Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las transmisiones radiales desde las islas desde siempre han cautivado a los diexistas por muchas y diversas razones. Seguramente la principal, en la mayoría de los casos, es lo exótico que suelen ser las emisoras que desde allí transmiten. Ocasionalmente pueden realizar buenos de X de onda media. He tenido algunas buenas experiencias en este sentido, pero generalmente se busca aquellas emisoras que suelen operar en la onda corta de manera regular o en ocasiones especiales, como las famosas transmisiones de Radio Santa Elena. En la historia de la radiodifusión han existido radios muy buscadas y otras muy populares, las que ya han desaparecido de la onda corta. En el programa de esta semana charlaremos sobre dos de estas islas y sus respectivas emisoras de radio. Mi nombre es Daniel Camporini y les invito a conocer la historia de la radiodifusión en las Islas Seychelles, en África y en las Islas Cook, en el Océano Pacífico. Bienvenidos a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La primera emisora local de onda corta en las Islas Seychelles data de mediados de 1950 o 1951. No hay datos muy exactos al respecto, pero sí se sabe que operaba empleando el prefijo ZCQ3. La emisora estaba en el aire con una programación preparada por el Departamento de Educación Gubernamental y el transmisor provisto por la empresa Cable and Wireless. La frecuencia original fue la de 5.770 kilociclos y su potencia oscilaba entre los 100 y 150 vatios, emitiendo dos veces a la semana en idioma inglés y francés durante una hora los sábados y los días domingo. A mediados de 1956 no se habían presentado grandes cambios, solo que la frecuencia en uso fue cambiada a los 4.990 kilociclos. Recién el 10 de julio de 1965, Radio Seychelles pudo comenzar a transmitir desde sus propios estudios en Union Valley. Es en este momento que la emisora cambia sus transmisiones a la onda media con un transmisor de 500 vatios que operaba en la frecuencia de 1.336 kilociclos. Un año después se hace cargo de la gerencia Eric Passmore y también son contratados los locutores Gilbert Confed y Amy Etienne, los técnicos Dawson Sino y Davinson Chan-Him y la potencia aumentada a 1 kilovatio. Thank you. sixième Seychelles Time, c'était les Cécile. Tout le monde et bienvenue encore une fois pour ce programme matinal Nouveau Jour. Le contrôle, Francis Marie, et contre microphone moi-même, Geltama. Good morning everybody and welcome once again for your daily morning program of Nouveau Jour. At the controls, Francis Marie, and at the microphone, myself, Geltama. At 6:15 we'll be having the morning prayer, 6:30, the news headlines in Creole, followed by the song of the week, at 6:50, Cause Matinal, 7, the news bulletin in English. La nueva política de la emisora lleva sus emisiones a 4 horas y media en los fines de semana. Las noticias locales y comerciales se emitían en inglés y creol. También se introdujeron servicios informativos en ambos idiomas y sobre el atardecer se ponían al aire los programas musicales de interés para los radioescuchas en creol. La nueva programación fue inaugurada en septiembre de 1966 con la puesta en el aire del programa National Show a cargo del gobernador y se incluyeron servicios religiosos, cantos corales y comentarios deportivos. Con la instalación de un nuevo transmisor marca Marconi, Radio Seychelles comenzó a operar en la onda media con 1 kilovatio de potencia. Sus servicios de 4 horas y media en inglés, francés y creol, con espacios proporcionados por el servicio de transcripciones de la BBC de Londres y otros de producción local o suministrados por organizaciones internacionales. El canal de la onda media, destinado a la audiencia local, ofrecía una importante gama de programas informativos, culturales y de servicios comunitarios que demandaban los oyentes. Estos programas se emitieron en los 1331 kilociclos y posteriormente se cambia a la frecuencia de 1368, banda de 219 metros, ya con 10 kilovatios para los 3 idiomas oficiales, inglés, francés y creol, con programas de música, noticias, documentales, entretenimientos, teatro y programas infantiles, que eran producidos localmente en un 40%. En forma diferenciada, operaba durante las 24 horas del día en FM, bajo el nombre de FM Paradise, con programas informativos, música y deportes. La Seychelles Broadcasting Corporation tiene además la responsabilidad de retransmitir los programas de la British Broadcasting Corporation y de Radio France International. Otra emisora que ofrecía grandes posibilidades de escucha fue la Far East Broadcasting Association, o Radio FEBA, que ha cerrado ya sus transmisiones de onda corta en la isla Seychelles hace tiempo. Todas sus instalaciones fueron desmanteladas, seguramente debido a que el mantenimiento de una emisora en un lugar tan remoto tiene un alto costo, como ya ha sucedido con otras emisoras internacionales. Sus emisiones en onda corta se iniciaron con las habituales transmisiones de prueba en 1969, operando en la banda de 13 metros. Thank you. This is the Far East Broadcasting Association, transmitting from Seychelles in the Indian Ocean. Far East Broadcasting Association, Seychelles. Good evening, ladies and gentlemen. We're transmitting to India, Pakistan, and Ceylon on 15.270 megahertz in the 19-meter band and 11.940 megahertz in the 25-meter band. We begin our evening transmission in a few moments' time with a program in Sinhala. Su primer transmisor fue un Collins que tenía 3 kilovatios de potencia y poseía una antena rotatoria. Otro emisor fue instalado luego con 30 kilovatios y este era empleado en radiotelegrafía y modificado para las transmisiones en fonía. Entró en servicio en 1970 y emitió en paralelo junto al de 3 kilovatios por solo unos pocos meses. This is a test transmission from FEBA Seychelles. The purpose of this transmission is to determine the potential coverage of a new program service from FEBA Seychelles. In order to do this, we invite your cooperation by sending in reception reports of this transmission. Our address is FEBA, Box 234, Victoria, Seychelles. You're listening to a test transmission from FEBA Seychelles, broadcasting on 15.5 megahertz, 19.46 meters. For those of you who would kindly write and give us reports of reception in your area, we ask you please to include your name and address when you write, because we'd like to acknowledge your report. And when you write, please be sure to tell us how well you're able to pick up this transmission. If there's any trouble with interference on this frequency, please tell us about that as well. And don't forget to mention the date, the time, and the frequency of this transmission. If you request it, we'll verify your report with a QSL card. Now, here's our address. It's FEBA, Box 234, Victoria, Seychelles. 3 años después, fue instalado el primer transmisor de 100 kilovatios, era de marca Harris, y en 1982 se inauguró un segundo transmisor, que ahora era un Continental de 100 kilovatios. Este transmisor había pertenecido a la Iglesia Luterana y fue cedido a la FEBA luego de la nacionalización de la emisora ATLF en Etiopía. El tercer y último transmisor fue activado en 1989 y se trató de un Harris de 100 kilovatios. También es interesante recordar a la estación Relay de la BBC, que poseía 2 transmisores Marconi de 250 kilovatios y 6 antenas de cortina, que fue inaugurada el 25 de septiembre de 1988 en las afueras de la ciudad de Magé. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con la segunda parte de este programa. Música. electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Las Islas Cook son un territorio autónomo de Nueva Zelanda formado por dos grupos de islas muy dispersas situadas al sur del Océano Pacífico, el grupo sur o meridional y el grupo del norte, que son islas bajas de coral. La superficie total de las islas es de 238 kilómetros cuadrados y el puerto de Avarua, en la isla de Rarotonga, es el centro administrativo de las Islas Cook. Los navegantes españoles y portugueses llegaron a las islas a finales del siglo XVI y principios del XVII. En 1771 llega a las islas el explorador británico James Cook, que les dio el nombre de Islas Hervey. En 1888 las islas se convierten en un protectorado británico y en 1901 se anexaron a Nueva Zelanda. Las islas tienen su propio gobierno desde 1965, pero los temas de defensa y asuntos exteriores siguen siendo responsabilidad del gobierno neozelandés. La única emisora de radio en las islas es propiedad del periódico local y es una de las más exóticas radioemisoras del mundo. Muchos programas de radio y boletines dedicados al diexismo alrededor del mundo informaron hace unos años atrás del final de los servicios de onda corta desde Rarotonga. A fines de mayo de 1993, un incendio destruyó la planta transmisora, que era propiedad de la empresa Cable & Wireless, en cuyo interior, además de muchos equipos de comunicaciones, se encontraba el pequeño transmisor de Radio Cook Island, que era empleado en su servicio de onda corta. Desde entonces, Radio Cook Island ha estado fuera del aire y reportes recientes han indicado que esta situación no habrá de cambiar en el futuro cercano. Pero hagamos un poquito de historia sobre esta radio. Durante la Primera Guerra Mundial, operó en la isla de Rarotonga una estación marítima de comunicaciones que se identificaba con la sigla BMR. Unos años después, dos nuevas estaciones se levantaron en las islas Aitutaki y Mangala, que se identificaban como BLF y BLG, respectivamente. Muchos años después, en 1950, el prefijo BLF fue usado para uno de los transmisores de 100 kilovatios de Radio Australia en su estación de Shepparton en Victoria. El prefijo BLF también se asignó a una estación de comunicaciones estadounidenses establecida en North West Cape, Australia. El prefijo BLG fue adoptado en 1941 para un transmisor de 10 kilovatios del servicio doméstico en Lyndhurst, Victoria, y posteriormente reasignado un transmisor de 10 kilovatios en Brandon, North Queensland, para el servicio del Pacífico de Radio Australia. La primera transmisión de radiodifusión de las Islas Cook fue un proyecto no oficial durante los años de la guerra pensada para servir a las tropas aliadas. Un ingeniero neozelandés modificó un equipo de onda larga de comunicaciones aeronáuticas en 1944 que fue usado de manera temporaria para transmisiones de radiodifusión. En abril de 1954, un servicio de radio es inaugurado empleando un viejo equipo que salió al aire durante una hora al día y solo dos veces a la semana, identificándose como Radio Rarotonga y presentando programas educativos. La emisora empleaba la frecuencia de 3.390 kilociclos en la banda tropical de 90 metros y este servicio se hizo tan popular que pronto se añadió un canal en los 6.190 kilociclos pero que apenas tenía 100 vatios de potencia y en ocasiones se emplearon los 500 vatios de potencia que daba el transmisor. El prefijo que empleaba la emisora era el de ZK1ZA, el que en realidad era uno asignado a una estación de radioaficionados. La emisora se encontraba originalmente en Black Rock, pero en 1961 una nueva planta fue construida en Avarua, la ciudad capital. Los programas en onda corta eran usualmente emitidos en paralelo con el canal principal de onda media y se basaban en producciones locales y retransmisiones de la BBC de Londres, Radio Australia y Radio New Zealand. Thank you. Good evening, everybody. Kia ora anō katoa e haroma ni te rātio I te ia. This is Radio Cook Islands, and the time is 6 p.m. on Tuesday, the 27th of September. Radio Cook Islands is owned and operated by the Government of the Cook Islands and broadcasts from ZK1ZA, 820 kilocycles in the broadcast band, ZK5, 5045 kilocycles in the 60-meter band, and from ZK6, 3265 kilocycles in the 90-meter band. We hope that you will stay tuned to us until we leave the air at 10 p.m. Radio Cook Islands da goto agromaine e broadcast de trinity ya ye ikrunga de ZK1ZA with the broadcast band e de ZK5 with the 60 meter band e de ZK6 in with the 90 meter band what they oi de nik de teme oto tatu broadcast e de ya ye iru iru Pēto tātou nui te Māori. O te ikianga rikiriki kuntara inua o Rarotonga, e te akapapa anga ingoa no te ikianga. Te akamaara I atu nei ki te au tangata I roto I te tuanga ikianga mema o Arorangi I Apatonga. En 1976, Radio Cook Island emitió un programa de X especial con motivo de la Convención Anual de Dioxismo en Nueva Zelanda. Cuando el transmisor de onda corta se destruyó por el fuego, solo quedaron en funcionamiento la emisora de onda media y dos canales de frecuencia modulada. La actual Radio Cook Island fue construida por el gobierno local en 1970 y privatizada en 1996, pero solo para retornar a manos del gobierno dos años más tarde y ser nuevamente privatizada en 1999. Thank you. is Radio Cook Islands opening transmission to the people of the Cook Islands. We're broadcasting from our studios in Parikura Avaro on 630 kilohertz in a broadcast band. Good on, good morning, welcome again to your early bird with the lunch for this Wednesday morning, the 7th of April. And looking at our program for today, 7 o'clock we'll have CIBC's morning report. And that's followed by our Te Reo Poroki information program, community notice program to the people of the Cook Islands, brought to you by the Internal Affairs Department of the Cook Islands. That's coming up at 7:15 on the Royal National Station. Also at 7:30, birthday dedications and unofficial lotto results with Tattersalls Australia. And at 10 to 8, welcome to our world, we'll be saying good morning to the Rarotonga Hospital after the maternity ward. And that program is brought to you by Romeo's Children's Wear Specialist in Tapatapuatea. At 8 o'clock is news with Radio New Zealand's International, bringing you Pacific and regional news and news about New Zealand. 25 is news in Cook Island, Maori, also with Radio New Zealand, brought to you by the annual agencies in Tapatapuatea. And at 8:30, our sports updates, again with Radio New Zealand. And 9 o'clock morning reports and Northern Pacific news, again with Radio New Zealand International. On your AM radio, that's our program for this morning's early bird. Stay tuned till 9. Let's take a track here from One Vibe Radio, the voice of the nation. Pero de todos modos, sigue siendo considerada como la emisora nacional en ausencia de un servicio público de radio. En agosto del 2006 abrió su nuevo canal de FM que se identifica como Hits 101.1. Los isleños pueden recibirlo claramente en la capital de las islas, islas adyacentes, en la frecuencia de onda media de los 630 kilociclos, donde opera con 5 kilovatios de potencia. Pero las escuchas internacionales ya nunca más han podido sintonizar a esta verdadera rareza de la radiodifusión mundial, que ha desaparecido para siempre, que fue la recordada y añorada frecuencia de 5.045 kilociclos con 500 vatios de potencia. Todo un verdadero DX. Broadcasting on 630 kilohertz. Well, it's almost 8 minutes past 9. We did away 4 minutes I pazi it oreva to datura and what to datura ratio. Era motor to now money to now committee. Nukutu Kato to. Good morning, Cook Islands. On this Tuesday, the 5th day of June, year 2007, in a special way, I'd like to say kia rana to all our visitors just arrived on our shores, and more so those that has taken the opportunity to visit our sister islands. I do hope you enjoy our Cook Islands hospitality. Make the most of it. Keep your National Voice Radio Cook Islands as part of your company throughout the day. 16 minutes past the 6th hour of Minute Party, Toronto. Radio Cook Islands, taking you to the limit on 630 kilohertz. Radio Cook Islands, broadcasting on 630 kilohertz. Time on Radio Cook Islands is 11:34. Ratio Cook Islands, te akmaro inei eta watu kite orono apopo ite popongi. Noreira, no kone ite ronganga o Ratio Cook Islands, te aro asine ye koto kato toa kia orana e kia manuia. This is Radio Cook Islands ending transmission for another day. From the staff at Radio Cook Islands, good night and God bless. Llegó el momento de la despedida. La próxima semana, la voz de José Elías Díaz le anunciará que una nueva historia estará comenzando. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.